Cita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor, en el baile sentirás. Esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Te necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Te necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Reza baile del querer con su música y amor. Pie desnudo bajo el sol, la telecita llegó. Y así te verán bailando, lo que en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Ay, Teles, fuera Castillo, tus ojos no tienen brillo, lo han perdido tras el monte o buscando el horizonte. Con un bombo soñador, un violín sentimental y un cieguito al encordao, el baile va a comenzar. Danza se perdió de bailar y bailar. Lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Te necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Te necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando, lo que en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser.